Y estamos en esta tarde por Radio Zumba La Turba. Vamos a realizar una pequeña interrupción de la música que estábamos pasando para darle continuidad a un tema del que estábamos tratando en la mañana de hoy, en el Enredando las Mañanas que realizamos los días miércoles desde Córdoba. Los demás días se realiza desde otros puntos del país, porque uno de los temas que estábamos trabajando, que estuvimos poniendo al aire, tenía que ver con el dictado de sentencia que se estaba dando en los tribunales de Mar del Plata contra Marcelo Jaite, un militar que violó durante 4 años a su hija, Rocío, que valientemente hace 3 años se animó a denunciar y a llevar frente a la justicia este caso. Lamentablemente se acaba de conocer la sentencia. Si bien a este personaje nefasto le han dado los 14 años pedidos por la fiscalía, estos 14 años esta persona los va a gozar, por decirlo de alguna manera, en la comodidad de su domicilio, ya que no le han dado cárcel efectiva, sino que le han dado prisión domiciliaria a una persona en la cual no tiene precedente que le den cárcel domiciliaria, porque entre otras cosas es una persona joven de solo 41 años, así que estamos en comunicación con Darío de la Comuna nuevamente, que es con quien estuvimos hablando en la mañana de hoy, para que nos cuente lo sucedido, no solamente en relación a esto, sino que sucedió después cuando se conoció el dictamen en tribunales. ¿Me escuchás allí, Darío? Los escucho, compañero. Coméntanos, Darío, lo que sucedió, bueno, cuando se conoció esta terrible noticia y lo que debe haber generado en la puerta de tribunales, la indignación que generó esta circunstancia. Efectivamente, cuando se conoce la sentencia, bueno, en primera hora nos informa que son 14 años, lo cual generó una alegría en el conjunto de los compañeros que estábamos ahí afuera, pero posteriormente nos cae la noticia de que es con arresto domiciliario. En ese momento, el conjunto de la organización y de las personas que estaban acompañando a Rocío y la causa ingresan a la explanada de interior de tribunales para estrachar, para mostrar disconformidad con el fallo, con la sentencia emitida, para lo que, bueno, por supuesto, un cordón policial adentro de tribunales, la provocación constante de la policía en ese lugar, haciendo caras, insultando a compañeros. En un momento se retira Rocío del interior de tribunales, y el conjunto de los compañeros que estábamos ahí nos retiramos atrás de ella, para seguir acompañándola y demás. En ese instante se empieza a aparecer el GAL, que es el grupo, antidisturbios, para empezar efectivamente la represión, que fue lisa y llanamente lo que pasó. Pero cuando nosotros nos encontramos afuera... Ya afuera de tribunales. Estábamos afuera de tribunales, en la calle. ¿Hubo disparos? ¿Qué sucedió con él? Gases que alcanzó a la prensa... a la prensa y al conjunto de los compañeros y de las organizaciones que estamos en ese lugar, y ahora estamos yendo, disculpen la desprolijidad estamos yendo a ver algunas compañeras que resultaron heridas y bueno, estamos haciendo más o menos un relevamiento de los compañeros que están heridos, que han salido lastimados de esta represión. Vale aclarar que hay policía motorizada, la policía está dando vuelta en una señal clara de cacería hacia cualquier persona que haya estado en ese lugar. Esto es un poco el panorama que se está viviendo. Si bien ahora se ha logrado desconcentrar el conjunto de los compañeros, sigue como un poco buscando cazando personas, básicamente. Claro. No hay detenidos. Al menos hasta ahora no hay detenidos. Uh-huh. Igual estamos en la alerta porque, te repito, hay una cacería importante. Sé que es muy apresurado, pero quería saber si tenés conocimiento de cuándo se van a estar leyendo o cuándo se van a estar dando a conocer las razones por las cuales la justicia le dicta prisión domiciliaria a un violador que aparte está en pleno ejercicio de sus funciones, por lo cual tiene acceso a todo el aparato con el que ya violó en su momento a su hija, teniendo en cuenta que aparte es una persona de tan solo 41 años que, sobre todo porque está en uso de sus funciones, no tendría ningún tipo de impedimento de llegar a la cárcel efectiva. Exactamente, efectivamente acá lo que se evidencia es un modus operandi que es el de la impunidad lusitana. El tribunal, si bien dictó esa sentencia, se jactó de que lo hacía en base una sentencia a la sentencia, o sea, la cámara de apelaciones, es la que dictó la reforma de justicia, y de alguna manera el tribunal se jacta de que es una cámara superior y por lo tanto no puede hacer nada con el modo de arresto en algún punto, ¿no? De todos modos, estuvimos charlando con Rocío y efectivamente lo que ella dice es que bueno, van a ir a casa, van a apelar la medida y seguirán el trámite judicial necesario para poder avanzar y lograr al menos alguna reparación en este caso, ¿no? Sí. Bueno, Darío, muchísimas gracias por el tiempo de aire que nos estás dando, por la conversación que estamos teniendo y por la información que nos estás brindando. Vamos a quedar atentos a lo que siga sucediendo. Esperamos que no haya más heridos ni que vaya a haber detenidos en esta jornada. Y bueno, lamentamos y debe ser terrible la situación para Rocío, para su familia y para todos los que vienen acompañando este caso. Así que muchas gracias, Darío, y nos mantenemos al contacto. No, gracias a ustedes. Disculpen la intervención, pero justo estamos buscando a las compañeras. Bueno, estábamos en comunicación desde Mar del Plata, ya vamos a continuar con la programación de Zumba la Turba. Nos pareció importante y no menor, ya que habíamos estado hablando de esta circunstancia que, como no nos alcanzó, digamos, dentro del horario del programa a poder llegar al destino final de lo que sucedía allí, lamentable porque aparte de que termine en un hecho de represión donde hay heridos de balas de goma y heridos con gases lacrimógenos, y probablemente, ¿por qué no?, ya que en Mar del Plata suele suceder mucho la persecución política y la criminalización de la protesta, esperemos que no haya ningún detenido ni que pase a mayores, esperemos que en alguna otra instancia Rocío pueda encontrar justicia y pueda encontrar paz, ya que hoy claramente no la ha encontrado.